fue Misterio. Este es el magnífico, el majestuoso emisor. Lanzamiento de Mutola Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas. Se armó una calentura muy buena porque salieron unas personas en apoyo a Uribe, entonces estamos aquí todas las otras personas tratando de manifestarnos y de expresar y sacar toda esta furia colectiva. Uribe Paraco, cómplices, exigimos justicia, son las consignas que están aquí. Escuchen. Mi nombre es Verónica de Huiche Sabat. Nosotros estamos aquí enfrente del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía. Muy buenos días para Juan Mora y para toda la gente de la mesa de Radio Mutola Radio. Estamos aquí a punto de hacer una manifestación debido a la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez ahorita en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía. Y bueno, les vamos a estar comunicando qué es lo que está sucediendo aquí, cuál es el ambiente. Y sobre todo también les vamos a grabar un momento en donde vamos a realizar una invocación del Espíritu de la Verdad y la Justicia con todas las víctimas directas o indirectas que ha tenido este señor a lo largo de los años. Entonces, bueno, aquí les estaremos informando. Acaba de llegar unas personas que están reclamando justicia por el asesinato de Raúl Antonio Carvajal, un cabo que fue asesinado y involucrado en el asunto de los falsos positivos. Aquí está su padre y su familia reclamando con una pancarta, gritando justicia, exigiéndole a la gente que abra los ojos y sobre todo también a la justicia que deje de ser tan arrodillada y que haga lo que debe hacer. Calentura muy buena porque salieron unas personas en apoyo a Uribe, entonces estamos aquí todas las otras personas tratando de manifestarnos y de expresar y sacar toda esta furia colectiva. Uribe Paraco, cómplices, exigimos justicia, son las consignas que están aquí. Escuchen. Mantener la estación y también trabajamos como técnicos haciendo los experimentos. Cambio. David, cuando yo era joven, los astronautas estaban caminando en la luna. Comemos muy bien aquí, tenemos muchas tortillas porque no podemos comer pan, y tenemos carne y mi favorita se llama Fiesta Chicken, es un pollo un poquito picante. Está. ¿Hola? Bien, sí, no necesito acercarme tanto. Hola, ya. Hola, sí, aquí se escucha bien. Hola. ¿Ya hola, fuiste, hola. Katy? Hola. Uy. ¿Sí? ¿Se escucha? No, ya, ahí. ¿Cuál soy yo? ¿Listo? ¿Dos? Vale. Voy a apagar esto acá. ¿Me lo pueden mutear, porfis? Que voy a hacer una llamada que no tiene nada que ver con esto. Ahí estoy bien. ¿Y este? ¿Allá? ¿También? Hola, hola. Sí. Ahí es Loreto. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, uno, dos, hola. Tu pivo fue mi estéreo. Este es el magnífico, el majestuoso emisor. Lanzamiento de Mutola Radio. Lanzamiento de Mutola Radio. Mutola Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 meses de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía secaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. ¿Cómo es la emisora? Oír más. Parica, el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Es un proyecto de radio que no es una radio común, sino hace radio alternativa, que es radio en vivo. Este evento hace parte del laboratorio Todo es Radio. Todo es radio. Todo es radio. Todo es radio. Organizado por la estación Seca Web y el Salón Nacional de Artistas. Sí, seguro está la. Vamos a ver, tiene que decir este trans. Démosle un tiempo, démosle. Los 40 segundos. Sí, o el minuto, pues. Volvió, algo pasó ahí. Apagaron ya el transmisor. No, se está reiniciando esa vaina. Pásale crema si quiere. Acercarlo más que. Creo que se da la frecuencia del radio, ¿no? están tamponando el sector del viaducto que comunica hacia el municipio de Dos Quebradas y la ciudad de Manizales, y terminará esta marcha en la plaza de Bolívar de la ciudad de Pereira. Hasta el momento no se han presentado disturbios, sin embargo los estudiantes tienen carteleras y muchas arengas en contra del presidente Uribe. Pues ahí muchas veces podrían estar varias personas pensando y planteando si lo que queremos o lo que se quiere es llevarnos a un estado de opinión. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy aquí en Mañanas Blue, de ese marchas a favor o en contra del exmandatario terminan siendo una manifestación del estado de opinión, ese estado de opinión del que se viene hablando desde hace ya más de 10 años cuando el exmandatario estaba en el poder. Y si el estado de opinión, pues básicamente es lo que quieren promover desde el partido del expresidente Álvaro Uribe. Por esa razón, 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ustedes saben que ahí queremos escuchar sus opiniones para que se comuniquen con nosotros, cumplir la ley o cumplir la voluntad de las masas. Vamos hacia un estado de opinión, es lo que estamos preguntando a nuestros oyentes para que ustedes se comuniquen con nosotros. Son las 11 de la mañana en punto, voy a hacer una pausa súper cortita y me voy para el departamento de Antioquia porque el alcalde de Santa Fe de Antioquia ha tomado una decisión que uno podría creer, entre otras cosas, que puede ser también histórica en términos de regulación de publicidad en época electoral. Ana Cristina, ya volvemos y usted nos cuenta exactamente cuál fue la decisión que tomó el alcalde. Colombia está al aire. Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que podemos hacerlo. Uno, soy uno. 11 de la mañana, ya casi vamos a iniciar esta mesa de radio. Quien esté conectado en este momento por secaweb.gov.co, estamos en el lanzamiento de Mutola Radio, una cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia durante la última década. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las personas que están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí hasta ahora de este 8 de octubre. Martes. ¿Me avisan cuando sea tiempo cero? 2019. Démonos un minutico para iniciar. Sí, estamos listos. Juan, ¿cuál es el que está? Le arranca. Juan Mora, ¿listo? Estamos grabando. ¿Listo? Creo que hay gente que no tiene la publicación. ¿Lorena, lista? ¿Estás lista? Sí, pues, ¿eso qué? No cabemos. Ya, ahora sí. Se mantenga la calma, que no vaya a haber actos de violencia, y repetimos, para nosotros lo más importante es que los magistrados puedan hacer su trabajo en el estricto derecho a actuar de manera imparcial e independiente y sin ningún tipo de presiones de ninguna naturaleza. Desde que Álvaro Uribe acusó al señor Cepeda, esto se puede resumir como que el arma que él usó, y es por eso que nos acompaña hasta... Serio. siempre. Acompáñenlo con buenas canciones, llenen sus oídos de buena vibra. Buena música que les proponemos aquí por cuenta de la Radio del Pop. Y hablando de música, vamos con una columna. Este es el magnífico, el majestuoso emisor. Lanzamiento de Mutola Radio. Lanzamiento de Mutola Radio. Mutola Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 mesas de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía secaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. Ah, ¿cómo es la emisora? Oír más. Ahorita el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Es un proyecto de radio que no es una radio común, sino hace radio alternativa, que es radio en vivo. Este evento hace parte del laboratorio Todo es Radio. Todo es radio. Todo es radio. Organizado por la estación Seca Web y el Salón Nacional de Artistas. Primera pregunta, over. Bueno, ¿usted está sintonizando en este momento Mutola Radio, el lanzamiento de Mutola Radio, una cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia, de cómo ha mutado la radio en este país durante la década actual? Para nosotras es una alegría muy grande estar aquí, cada una la irá manifestando en su momento. Es un trabajo en el que llevamos 5 años de investigar, de acercarnos, de pensar juntas cómo ha sido esta transformación de la radio. Y bueno, voy a dar una breve presentación de las personas que estamos aquí. Mutola Radio es un equipo con muchas personas, pero el equipo base es Lorena Marín, que se encuentra sintonizando el dial. Hola. De la radio. Ana Milena Garzón Sabogal. Hola. Juliana Soto. Hola, hola. Juan Mora nos acompaña en el diseño sonoro de esta tenemos mesa. Muchas tortillas porque no podemos. Y Juan Calab nos acompaña en los controles. Y bueno, primero contarles que este lanzamiento de Mutola Radio también hace parte de un laboratorio que se llama Todo es Radio. Es un laboratorio en el que llevamos alrededor de un mes. Pensando junto a otros colectivos, colectivas, individuos sobre la radio. Ese colectivo fue organizado por la estación Seca Web, que es por donde en este momento estamos transmitiendo, que de hecho si quisieran mandarle a alguien el link, secaweb.gov.co. Es organizado por la estación Seca Web, es organizado por el Salón Nacional de Artistas. Y bueno, saludamos a nuestros compañeros, compañeras de Comunarte, de la cooperativa Comunarte, que posiblemente estén sintonizando en este momento, a Laura Victoria, a Mónica Zamudio de Windata, a Felipe Reño, a Alejandro Duque, que está por allá y ha estado metiendo la energía y candela a todo esto durante este tiempo. Y en el transcurso de la emisión iremos trayendo más saludos sonoros. Y principalmente saludamos a las 56 iniciativas radiofónicas que hacen parte de esta cartografía. No es completa, pero es el aporte que tenemos en este momento. Y bueno, saludamos a Aloito Pío en San Basilio de Palenque, a Seca Web, Bogotá, a la Q Radio Género de Cali, a Radio Alpargata, está en Cali, Bogotá, Pasto, y Juan es parte de Radio Alpargata, a Radio Cumbé, Colombia, que está en Bogotá, a Contagio Radio, que también está en Bogotá, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, Bogotá, a La Esquina Radio de Medellín, a Radio Laboratorio de Cali, a Oriente Estéreo de Cali, a la Radio Carajo de Cali, a la Radio Será de Bogotá, Radio Tachuela de Medellín, Presunto Podcast de Bogotá, Radiolibre.co, que está en internet, Ponte en los Zapatos de Barranquilla, Windata, Colombia e Indonesia, a las Féminas Festivas de Cali, al satélite Sur System de Cali, a Radio Mixticios en Bogotá, a Radio Efecto Sonoro en El Carare, la escena rap en Barranquilla, Pasabordo, Barranquilla, al ritmo de la era Cali, Pos La Verdad Bogotá, Manzana Radio Medellín, Radio Caníbal Barranquilla, Pocaribe Radio. Barranquilla. Custodia Estéreo en Inírida, Fotosíntesis Radio en Sevilla, Valle, Oír Más Radio de Univalle en Cali, Oís Radio también de Cali, la Radio Ballena del Litoral Pacífico Colombo Panameño, Cali Ají de Cali, Radio Desde el Balcón de Medellín y Radia del Norte del Cauca, 070 Podcast de Bogotá, Radio Banca del Parque en Bogotá, Radio Pachone, Bogotá también, Hola Oraloteca de Santa Marta, Radio Recuerdos de Bogotá, Radio Cruda de Armenia, Radio Morada de Medellín, en el Río de la Vida, Remando contra la Corriente del Sur del Huila, Radio Techotiva de Bogotá, Corporaloteca de Quibdó, Radio Chapinero de Bogotá. Emisora Comunitaria del Valle, en el Valle Chocó, Colectivo Malas Palabras Bogotá, Radio Volcán Mudo, Bogotá Ámsterdam, Radio Relajo Cali, DianaUribe.fm Bogotá, Cosas de Internet Bogotá, Memoria y Saber Popular, Bogotá, Medellín, Neiva, Muerdan Music Radio Show, Cúcuta y Radio Andaquí de Belén de los Andaquíes. Bueno, entonces quizá la gente que nos está escuchando y las personas aquí presentes, básico la pregunta de ¿por qué mutó la radio? ¿Sí? ¿Por qué mutó la radio, Lorena? Bueno, básicamente porque ahora la radio está al alcance de todos y necesitaba también cambiar, salir de las cabinas, cambiar los modos de decirla, los modos de locución, necesitaba estar cerca de la gente, necesitaba transformar esas formas de producción. De pronto no siempre tenemos disponibles equipos, no siempre tenemos esas condiciones óptimas o lo que uno consideraba óptimo, todo ha cambiado. Ahora hay otras emergencias, entonces la radio necesariamente se tiene que amoldar a esas transformaciones. ¿Por qué mutó la radio, Juliana? Yo creo que la radio mutó por dos razones. Una, por los temas relacionados con la tecnología y la llegada de internet, de los celulares, que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Lorena, y esa facilidad de la gente de poder acceder a equipos técnicos puede ser un celular o una grabadora barata o unos micrófonos, pero también la posibilidad de transmitir por internet como lo estamos haciendo nosotras ahora y no depender de tener que estar siendo parte de una emisora grande o de una programadora, etcétera. Y también creo que esa llegada de la tecnología tan fuerte en la sociedad en los últimos años ha hecho que la gente también empiece como a incorporar la tecnología en las cosas que ya hacía antes, que era organizarse colectivamente, trabajar en equipo. Eso no es de la tecnología, eso ya se hacía, pero se ha incorporado el uso de la tecnología y creo que la radio tiene unas cosas maravillosas entre que no parece tan complicada, no es tan cara, es como portátil. Entonces creo que esa combinación entre tecnologías y formas de organizarse hicieron que la radio fuera mutando y fuera volviéndose útil para muchos colectivos y muchas organizaciones que querían empezar a emitir y hablar de lo que ya estaban haciendo. ¿Por qué mutó la radio, Ana? No, pues mutó porque hay que estar juntos y era necesario también generar espacios de comunidad alrededor de la escucha. Y entonces ya no es solo Julito, no me cuelgue, sino nosotros generando comunidades de escucha, de pronto a veces muy pequeñas, pero que empiezan a transmitir otro tipo de contenido y era necesario que se diversificara la multiplicidad de voces que tenemos en un territorio tan diverso como Colombia. Pero pues eso está pasando también en todos los territorios en el mundo y lo que dice Juli es importante, la tecnología facilitó que esa multiplicidad de voces existan. Ahora el chiste, ¿cómo hacemos que nos escuchen? Pero el ecosistema está creciendo y la gente está empezando también a mutar en esa escucha y ahí está la radio. ¿Y vos qué decís? Yo creo que mutó la radio porque no muere. Y al no morir necesita transformarse en otras formas, medios, canales, lugares donde vibrar. Y eso es lo que está pasando. Se está transformando que incluso personas que no se han plantado la idea de hacer radio, como yo, en algún momento, ahora lo podemos hacer, que se abrió de alguna manera. Es un ejercicio radiofónico realizado por Juan, que siendo artista y radioaficionado también se ha propuesto una suerte de diálogo con el espacio, de preguntarle al espacio o a los satélites a qué suenan y bajar esos sonidos, descargar esos sonidos. Entonces muchas formas de hacer radio, ¿no? No de las maneras como normalmente estamos acostumbrados a pensar que se hace la radio. Y bien, para desarrollar este trabajo de investigación que venimos realizando, queremos contarles por qué consideramos importante una red de radios mutantes o una red de personas interesadas en la radio. La cartografía, o sea, este que tienen en sus manos, la investigación, desarrolla cuatro categorías que vamos a ir contando. Es una categoría de análisis sobre lo que nosotros consideramos que son mutaciones de la radio, pero más allá del análisis, que es súper importante, está la intención de que esto se convierta en una red. Existen muchas redes de radio, sobre todo radios comunitarias en el territorio, en Colombia, pero esta red un poco también tiene que ver con solucionar problemas comunes al hacer radio, solucionar formas de emisión, que también es un problema, red de afectos también, y también incluso en algún momento redes de emergencia, ¿no? En coyunturas como las que vivimos en un país. A diario. Pero bueno, para que una red, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué esto dialoga con esa idea de red, de radios mutantes? Pues yo creo que la misma investigación nace de esa permanente idea de estar juntas. Nosotras, como parte del grupo de Mutola Radio, también venimos de trabajos colectivos, trabajos de colaboración y trabajos en red que nos han llevado juntas a estar como derivando, y la radio un poco como navegando muchas veces como metodología de investigación o de mediación de nuestros procesos de creación. Y creíamos que solo, y ya empiezan a suceder estas cosas que nos empezamos a reconocer en un ecosistema de pronto radial, y hay maneras de hacer distintas de todos nosotros que enriquecen los procesos. Yo creo que es muy interesante poder tener una red de apoyo, no solo en términos de la urgencia y la coyuntura de un país como Colombia, sino también una red de aprendizaje, y creo que eso es lo que hemos descubierto también en todas las formas de hacer radio, esta cartografía, que claro, es una pretensión decir que es una red, pero que intentará, después de esta fase, pensar cómo empezar a articular estos ejercicios radiales entre nosotros, porque hay procesos que responden directamente a procesos territoriales y va a ser difícil, digamos, como esos diálogos. Pero la importancia sobre todo de que en los territorios se aprenden cosas que no se aprenden en la costa o en la montaña o en el espacio, digamos, incluso del internet, hay un montón de aprendizajes que sería muy chévere pensarse la red como una red también de circulación de saberes. Lorena, pues yo iba a decir algo como un poco parecido, porque casi que nuestras intenciones de hacer la radio se ven inspiradas por las formas en que los otros hacen radio, muy distintas, muy a veces descomplicadas, a veces muy creativas, y esos saberes de cómo los otros lo han inventado, lo han hecho, este cogió esta perillita, hizo esto, este se armó este dispositivo, no tuvo como esos impedimentos de movilidad. Y todas esas experiencias son bastante como inspiradoras para seguir trabajando. Por eso como la idea no era hacer como un catálogo y un banco de datos, no inducir la idea del vínculo antes de conocernos, pero creemos también que estas formas de hacer y deshacer que tienen los colectivos muy particulares frente a encontrarse haciendo la radio, pues pueden ser muy interesantes para todos, o sea, sobre todo como en términos de los aprendizajes que hemos tenido, cómo superar los problemas, cómo hacer frente a unas urgencias, y también reconocer que hay muchísimas necesidades de distintos órdenes, desde muchos sentidos de lo político hasta los deseos más, no sé, donde nos lleve la imaginación. Yo creo que la riqueza de esta red en potencia, como le he llamado, es su diversidad. Hay un montón de proyectos que no se parecen en nada el uno al otro, más allá de que tienen esa intención de trabajar lo sonoro o lo radiofónico, pero se van por mundos muy distintos. Y yo creo que esa diversidad es como lo que puede llegar a hacer que esta red realmente se escuche entre sí, aprenda, como están diciendo Ana y Lorena, se puedan inspirar de lo que hacen los demás, se puedan generar esos afectos, pero el problema también de las redes es eso, que no porque nosotros las pongamos juntas en un mapa ya son una red, claro. Tiene que generarse un montón de relaciones, de conversaciones, de conflictos, para que realmente esa red se convierta en algo más. Y lo otro que quería decir es que, como dijiste creo que al principio, esto es como una foto que nosotros hemos tomado. Es incompleta, seguramente hay un montón de radios o de iniciativas radiofónicas que se nos han quedado por fuera, y la idea es que se sumen cada vez que, no sé, cuando nos conozcan o que vean algo de Mutola Radio, pues que puedan sumarse a esa red y ser parte de esta idea de las radios mutantes de Colombia. También creo como aportar un poco más a esta discusión de cada una tiene sus, no sé, temas constantes, sus obsesiones en el trabajo por fuera de Mutola Radio, y compartimos de alguna manera este interés por lo colectivo o por generar redes o por generar trabajo colaborativo. Y aquí mencionar pues ahí brevemente que hace unos días vimos un performance de una persona que está aquí en el público, que también desde un trabajo desde otro lugar, desde la teoría y desde el cuerpo, hablaba también de lo colectivo y lo grupal, que me parece muy interesante, que lo estoy viendo en muchos lugares aquí en el salón, ¿no? Como esta época también demanda otras formas de estar juntos y de estar juntas, y no hay una fórmula, ¿no? No hay una, esto tiene que ser el trabajo colaborativo, esto tiene que ser el trabajo en red. Estar juntos es difícil, es muy complicado. Entonces, ¿cómo nos estamos pensando de diferentes lugares del arte, de la comunicación, y desde ahí, desde lo político y otras esferas, es estar juntos? Esta es una poco una propuesta, nosotras intentamos aplicarlo también en este trabajo de hacer una red de trabajo. Fue un trabajo gestionado, autogestionado, que recibió apoyo del Ministerio de Cultura estos dos últimos años para poder imprimir y para poder estar aquí, pero en general es un trabajo de red, de gestión. Y bueno, vamos a contarles poco a poco cuáles son esas cuatro categorías de análisis que Mutola Radio despliega en esta publicación. La primera categoría son materialidades y dispositivos. ¿Qué pasa en materialidades y dispositivos? Son aquellas radios que se proponen o necesitan crear objetos, instrumentos, para cumplir una necesidad específica, para resolver una necesidad específica de comunicación. Por ejemplo, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, que es una radio que se encuentra aquí en Bogotá, creó una mochila que le permite en un espacio reducido cargar todos los instrumentos de esta radio para hacer la radio en espacios públicos, sobre todo con niños y niños, niñas, adolescentes en diferentes lugares de Bogotá. En este momento la Vox Populi se encuentra emitiendo desde las marchas anti Uribe, porque también están las PRO, con estos instrumentos. Hay radios que crean, por ejemplo, un balsófono que es la Radio Efecto Sonoro, en el Carare, que es básicamente una balsa que tiene todo un instrumental para poder funcionar y para poder grabar, ¿no? A lo largo de un río. Y quizás lo mejor en este momento sea escuchar esas radios para que se tengan en su mente esas sonoridades. A continuación les voy a compartir sobre una de las actividades más interesantes, que fue la de la visita a la emisora de Heiser Aguilar. Veamos. Su amigo y servidor Heiser Orlando Aguilar Lemus. Ahí estamos con lo mejor de nuestra programación sabatina. Bueno, la emisora se creó gracias a un invento. Esta basecita de madera que tiene tres controles de radio. En el control número uno, que viene siendo este, tenía conectada una grabadora. En el segundo control conectaba lo que era transmisor, antena y micrófono. El micrófono era un parlante de radio. En este control venía otra grabadora. Entonces con esto yo hacía la mezcla. Con este aparatico trabajé un año. Esta emisora fue catalogada como la emisora más pequeña del mundo. Este es el resumen del Festival de las Migraciones, donde están las aves, tortugas, ballenas y peces. No se pierdan hoy a las 3 de la tarde la noticia del Festival de la Migración. En el Festival de la Migración. Usted, amigo cafetero, y el campesino también. Que no me falte ninguno para escuchar las historias que aquí yo les contaré. Fotosíntesis se llama. Son historias de una tierra muy alta que entre los valles no falta. Es hermosa y huele a café. Tiene el sabor de la caña y del cacao también. De la Universidad de Antioquia, acá en la estación del metro, Albeiro Chávez. Los invitamos a probar el delicioso maracumango aquí en el Parque de los Deseos. Disfruten del cítrico con el helado. Es algo nuevo para nuestra región, pues se había hecho radio, pero nunca de la forma que la estamos haciendo. Es otra manera convencional, que es hacerla en público. Se ponen megáfonos, invitamos a la gente a la mesa que nos cuente sobre la historia, y después eso pues se sube a la web y a la página de nosotros, que es www.radioefectosonoro.com. Quienes van llegando, estamos en el lanzamiento de Mutola Radio, una cartografía de mutaciones radiofónicas de Colombia. Saludamos por allá a Jonathan, a Male, a Laura del Laboratorio Todo de Radio, del cual venimos hace un mes como pensando juntas cosas alrededor de la radio. Y para cerrar esta introducción a la primera categoría, hay tres cosas fundamentales que definen o hacen estas radios, y es salir de la cabina, crear la radio y crear infraestructuras. Bueno, conversemos un poquito más, ¿no? Sí. Conversemos un poquito más. ¿Qué creen ustedes que qué radio necesitamos hoy? ¿Qué tipo de radio necesitamos hoy? ¿Qué tipos de radio necesitamos hoy? ¿Cómo la ven? Alejo decía en estos días que todas las radios las necesitamos. La imposibilidad de diálogo que hemos tenido por muchos años es porque han existido como unas voces hegemónicas que nos dicen cuál es la realidad en la que vive Colombia, y creo que entre más diversidad de posibilidades de entender este momento, los momentos históricos que estamos viviendo desde diferentes sensibilidades, formas de decirlo, formas de expresarlo y de emitirlo, va a hacer que empecemos también a entender la complejidad del país en el que vivimos, de en qué complejidad viven también y habitan nuestros cuerpos permanentemente. Entonces yo creo que las necesitamos todas. Yo creo que en esta cartografía hay un buen inicio para responderte a esa pregunta de qué radio necesitamos, porque yo creo que aquí hay, como decía ahora, como unas radios tan diversas, que hay unas radios que están pensadas para los niños, para las niñas, hay unas radios que están pensadas muy desde lo que está pasando en su territorio, o a unas radios que son viajeras, unas radios que se van moviendo, otras que están haciendo más juegos con la tecnología, y yo creo que ahí van apuntando a diferentes espacios, a diferentes necesidades, a diferentes deseos, y creo que eso es como lo que se necesita, esa diversidad, ese diálogo, que el reto también está en cómo nos escuchamos, cómo filtramos también lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos conecta, porque también hay muchísima información, hay muchísimos sonidos, muchísimo ruido también circulando, que hay que ver cómo uno navega por esas aguas del sonido y de las radios mutantes, que a veces también generan cierto rechazo, ¿no? Porque suena muy raro, o porque son como confusas, no tienen mucha estructura a veces. Entonces hay que ver cómo vamos navegando en todas esas radios, dependiendo de nuestros lugares, de nuestros intereses, de lo que estamos buscando. Y también necesitamos la radio que sea también visible, también la necesitamos invisible y estratégica y táctica, que sea móvil, que esté presente en coyunturas importantes, que sea capaz de contar con menos equipos cuando lo necesite, que sea capaz de hacer producciones, digamos, instantáneas, sin tanta parafernalia, pero también necesitamos desplegar, necesitamos pensar que estas materialidades también son estéticas y nos unen, y no por mero capricho, sino porque sí, como que hace parte de unas formas relacionales que tenemos de juntarnos. También pienso que esas radios tienen que ser afines cada vez más con nuestras investigaciones. Por ejemplo, yo ahorita tenía como unos saluditos porque vi que de pronto hay gente del colectivo Malas Palabras. Un saludo, hola. Gracias por hola. Venir. Sí, como que de pronto son, la radio tiene que ver con nuestras investigaciones, la radio tiene que ver con nuestras formas de también de hacer catarsis, de necesidad de reírnos, y decir cosas muy serias también. Sí, necesitamos muchos tipos de radio, y creo que pues en parte esa también era una de las intenciones iniciales de este proyecto experimental. Y yo quería decir una cosita más, y era que sí necesitamos radios también, si se puede decir, que nos ayuden a desaprender lo que entendemos por la escucha, que es como el lugar donde hemos también educado nuestro oído, ayudarnos a descolonizar, a despatriarcalizar, a feminizar también la radio, que es de eso hay bastante en esta cartografía. A pensar el humor de manera inteligente, de manera también creativa, con las luchas, con el presente también, que también nuestro mal sentido del humor lo hemos aprendido en esa radio hegemónica comercial, y creo que la posibilidad de escucha que traen y que nos proponen los procesos radiales de esta cartografía es también dejarnos sorprender, incluso incomodar en esa escucha. Entonces es chévere tener una radio que nos ayude a limpiar el oído también. Bueno, les recordamos que estamos en vivo por ccaweb.gov.co para los que quieran mandar el link a los amigos, a las radios. Y bueno, vamos a seguir aquí escuchando o hablando, Yolanda. Hablando, hablando. Vale. Bueno. Ah, me toca a mí. Voy a introducir la siguiente categoría, que es modos de producción. Esta categoría es súper interesante porque de las 56 iniciativas que alcanzamos a mapear, 50 cumplieron, digamos, con el requisito de aparecer en esta mutación, casi que el 100%, bueno, el 89% para ser más exactos. Entonces, es una mutación muy complicada porque como que trae muchas cosas o nos despertó más bien muchas preguntas. Nos hizo ver en dónde nacen las radios mutantes y ahí pudimos ver que una de las cosas más recurrentes es que nacen en parches, en grupos de amigos, en colectivos, y eso hace que esa fuerza colectiva sea muy afectiva también para estas radios. Hay varios ejemplos de eso. También las radios nacen o se producen en las universidades, se producen también en esos ámbitos académicos que las escuelas de comunicación, digamos que son ese lugar para que se piense la radio, para que se piense la historia de la radio. Entonces ahí también vimos que nacen algunos colectivos que después superan, digamos, el momento académico y siguen siendo pues sus proyectos radiofónicos, haciendo sus proyectos radiofónicos. Y otra cosa que nos llamó la atención en esta categoría es el tema de la sostenibilidad de la producción, que también tiene como hasta varios aspectos, pero no solamente tiene que ver con cómo se financian, digamos, estas iniciativas, sino también cómo se realizan distintas estrategias de producción que tienen que ver con los vecinos, que tienen que ver con hablar con la comunidad para pedir desde el permiso hasta el cable, hasta la energía, pero también hay otras que tienen otras formas, digamos, de producción de la sostenibilidad que tienen que ver con esa autogestión, como el caso nuestro, ¿no? De estar presentándonos a convocatorias, ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con cómo las radios han inventado otras formas de estar, y en eso esta mesa es también un ejemplo de eso, que lo pueden ver ahí en la cartografía, la idea de la mesa de radio, que se ve, que la gente ve cuando uno bosteza, cuando se equivoca, cuando tose, como que esa idea de la mesa de radio afuera es también una de estas formas de producción que vimos aquí. Escuchemos un poquito las radios. En el río de la vida, remando contra la corriente. Capítulo 2. Se nos apareció la Virgen. Don Pacho, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, camaleón. Aquí preparando la atarraya para bajar al río. ¿Cómo así? ¿Es que no piensa ir a la reunión de esta tarde si la convocó el presidente de la Junta? No, yo no voy por allá. Yo no confío en esa gente. ¿Por qué, Pacho? Esa gente viene a meternos los dedos a la boca. Y es que con un proyecto de desarrollo, una tal represa que nos sacaría como ratas de este pueblo que con tanto sacrificio hemos construido. Atención, atención, los invitamos a todos para que participen a la reunión de esta tarde para la socialización del estudio del impacto ambiental. Proyecto hidroeléctrico equipo. Contaremos con figuras públicas como el alcalde, el personero y la procuraduría. Además, Pacho, están invitando todos esos doctores, ya lo que es serio. Corporaloteca al aire. Ondas de cuerpo, sonido y movimiento. Un espacio radial del programa de licenciatura en música y danza de la UTC. Claver, defensor y esclavo entre los esclavos. Esclavo entre los esclavos. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuáles son los continentes? Oceanía, Asia, América, Europa y Antártida. ¿Y África? ¿África? ¿África no es un país? ¿África no es un país? Llevamos 39 minutos de conversación, emisión, transmisión, y también mandamos saludos a la gente de Ritmo de la Dera en Cali, Juan Giraldo, que nos debe estar escuchando, a La Isla en Vela, que son el grupo de diseño que hizo este maravilloso trabajo. A todas ustedes, a todos ustedes, gracias. Y bueno, continuemos en secaweb.gov.co. Ana, contanos un poquito. No, espérate un momentico antes, que como que vamos muy rápido con las categorías, pero entonces la invitación es a que vengan el resto de la semana, porque vamos a estar haciendo desde mañana hasta el viernes, desde hoy hasta el viernes, perdón, esta tarde empezamos unas mesas de radio como estas, pero dedicadas a cada categoría. Entonces, si les interesa como profundizar un poco alguno de los temas, pues pueden, ahora vamos a leer la programación para que, pues para poder escuchar más radios y poder hablar un poco más sobre cada categoría. Ahora pues sí. Para seguir emitiendo esta semana, yo voy a introducir un poco la noción de la emisión, y en esta categoría están radios que están pensándose o usando diferentes formas y estrategias para ser escuchados, para transmitir, para amplificar lo que se piensa, los contenidos que se están desarrollando. Y allí tenemos desde proyectos que suceden una vez, que aparecen, digamos, como en ese espacio radiofónico, como actividades como estas que suceden cuando estamos en los salones nacionales, regionales, eventos. Son radios que suceden espontáneas o también preparadas para momentos específicos, y en ese sentido pues tenemos un par de radios que emitieron o funcionan de esa manera. Este salón también tiene ejercicios de radio ya incorporados dentro de la práctica artística, invitados a transmitir, como Radio Recuerdos, que lo tenemos en esta cartografía. También hay una radio que a nosotros nos parece muy linda y solo sucede cuando se hace una obra de teatro en la Corporación Nuestra Gente en Medellín, y es la Radios del Balcón, que funciona con altoparlante para generar un foro después de realizar la obra de teatro. También hay radios que sí se preocupan, digamos, por una periodicidad, generar una costumbre y una audiencia y una escucha, y está muy relacionada al formato del podcast y también como de esas radios que suceden en unos horarios específicos. Y ahí tenemos una gran variedad. Recogimos algunos que nos parecen interesantes, porque el universo del podcast en Colombia en los últimos 2-3 años creció abismalmente. Y también pues nos parece interesante pensar en esas formas de emisión que nos permite la radio, y es la performatividad de la radio, una radio sin radio, si se quiere llamar, que sucede solo porque podemos grabar, porque tenemos estos dispositivos tecnológicos y nos permiten generar un espacio de conversación, sacarla, usarla, permitir que la gente vea que así se hace la radio y se sienta convocado solamente a hablar, a participar, a compartir. Y de esas radios tenemos varios ejemplos también, como alteran el espacio radial, digamos, callejero, como el Satellite Subsystem, como lo ha hecho el Radio Relajo también en otras ocasiones. El streaming es otro de esas maneras de pensarse la difusión y la estrategia de amplificación radial, que es como estamos en este momento por Seca Web, pero como también estamos a veces en Radio Libre, y cómo el en vivo sucede espontáneamente y sucede porque tenemos la posibilidad de conectarnos a esta tecnología que nos permite transmitir. Y también el archivo sonoro, y pensar el archivo sonoro también no solo como un lugar para hacer bitácora, sino para siempre volver a escuchar y activar otros oyentes que no pueden estar en esa periodicidad de nuestras transmisiones. Hay algo muy chévere que también sucede y que pensamos en esto, y son las audiencias, y es pensar qué tipo de públicos, a qué tipo de públicos se acercan y cómo son las estrategias de estas radios para enganchar a esas comunidades. Algunos tienen que ver con el altoparlante, con la persona que va en la bicicleta anunciando que se va a hacer algún tipo de transmisión, o así mismo se hace, o están todo el uso de redes sociales para activar una comunidad que sigue una radio, o eventos físicos como también lo hace Radio Mixticius, que a través de las fiestas periódicas que hacen también van enganchando a una audiencia que le interesa este nicho cultural. Entonces, en esta categoría, la que la vamos a desglosar un poco más también el próximo jueves, estaremos pensando estas formas de emitir. Ana, ¿y qué vamos a escuchar? Creo que hay unos audios que también representan esta... Pues estamos en un momento coyuntural, ¿no? Estamos hoy como 8 de octubre, están pasando cosas en el escenario colombiano, y también queremos que esta transmisión, que queda como archivo, que queda también en las memorias de nosotros, sepamos en qué estamos. Y vamos a usar esta mesa de radio también para emitir lo que está pasando en las calles en Bogotá hoy, 8 de octubre. Se armó una calentura muy buena porque salieron unas personas en apoyo a Uribe, entonces estamos aquí todas las otras personas tratando de manifestarnos y de expresar y sacar toda esta furia colectiva. Uribe Parango, cómplices, exigimos justicia, son las consignas que están aquí. Escuchen. La radio. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Verónica de Guiche Sabat. Nosotros estamos aquí enfrente del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía. Muy buenos días para Juan Mora y para toda la gente de la mesa de Radio Motola Radio. Estamos aquí a punto de hacer una manifestación debido a la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez ahorita en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía. Y bueno, les vamos a estar comunicando qué es lo que está sucediendo aquí, cuál es el ambiente, y sobre todo también les vamos a grabar un momento en donde vamos a realizar una invocación del Espíritu de la Verdad y la Justicia con todas las víctimas directas o indirectas que ha tenido este señor a lo largo de los años. Entonces, bueno, aquí les estaremos informando. Acaban de llegar unas personas que están reclamando justicia por el asesinato de Raúl Antonio Carvajal, un cabo que fue asesinado y involucrado en el asunto de los falsos positivos. Aquí está su padre y su familia reclamando con una pancarta, gritando justicia, exigiéndole a la gente que abra los ojos, y sobre todo también a la justicia, que deje de ser tan arrodillada y que haga lo que debe hacer. Bueno, parte de abrir los micrófonos a lo que está pasando en las calles en Bogotá y que seguirá pasando esta semana con la movilización estudiantil, es pensar también que mientras van naciendo también otro tipo de alternativas, también van cerrando procesos de comunicación importantes, y es importante también reconocer que nuestros ejercicios radiales tienen que tirar a pensarnos esa comunidad y esa audiencia, porque si no, el espacio de la comunicación va a ser dominado por los que en teoría eran las personas neutrales que nos contaban qué estaba pasando. Hoy en día estamos viviendo cómo se cierran canales, se tienen que comprar artículos para que te publiquen en espacios en los que se suponía que era donde manteníamos informados. Entonces yo creo que es importante también pensar esos modos de emisión y esas audiencias también comprometidas a pensar qué tipo de comunicación queremos entre todos también, y a qué le vamos a dar también relación en nuestra escucha, ¿no? Pues no sé, teníamos ahí como en nuestras notas que todo este descubrimiento o estos hallazgos nos llevan también a comparar con el mapa de los medios tradicionales de alguna manera y de la crisis que están viviendo, que Ana mencionó hace un momento, y es como meter también en nuestras discusiones el tema de la censura, el tema de qué pasa con las escuelas de comunicación, qué tipo de periodistas se están formando, qué tipo de discusiones se dan dentro de las universidades, pero también qué tipo de discusiones pueden llegar a la universidad desde los escenarios populares, del barrio, de los colectivos, porque parece que hay como muchas brechas ahí entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa en la calle, como no solamente en la comunicación, sino en todas las áreas realmente del conocimiento. Pero creo que el ejercicio de Mutola Radio responde de alguna manera como también a decirle a los, no sé, al otro mapa, al de los medios tradicionales, que la radio está súper viva, que la gente está transmitiendo, que la gente está hablando, que la gente está creando contenidos y que no solamente está esperando como a recibir, sino que está realmente construyendo también sus propios discursos y sus propias formas, y encuentra en esto una herramienta de libertad también. Bueno, vamos llegando al último bloque de esta mesa de radio, del lanzamiento de Mutola Radio. Llevamos